oí el segundo ser viviente decir, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dado una grande espada. Como vemos y lo dijimos, el rojo es el color de la sangre. Y además, algo que también habla por sí solo, es el jinete que tiene una gran espada que le permite quitar la paz de la tierra. Entonces, claro, no esto es hace que la gente se mate entre sí. Claro, no es el jinete el que mata, sino quita la paz, ¿no es cierto? Saca su misericordia, por así decir, porque el mundo se ha alejado tanto, y comienza entonces entre ellos a pasar estas situaciones que representan este periodo. Pero fíjate, interesante, porque en el primer jinete se mostraba de alguna manera la predicación del Evangelio. Cristo ha estado librando batallas espirituales puntualmente, ¿no es cierto?, contra las fuerzas del mal. Es terrible cómo Satanás va atacando a la iglesia, la ataca de acuerdo al momento que está viviendo, y esa es la primera. Pero ahora, fíjate que es tanto el pecado que el tercer sello, de alguna manera, está haciendo estrago, dice, ese caballo negro. Digámoslo resumiendo, hay un caballo blanco, un caballo rojo, ahora el tercero es un caballo de qué color, negro, y por último viene un caballo amarillo. Fíjate que es como que va decreciendo la situación, va empeorando la situación, y uno cuando revisa la historia, efectivamente, pasan situaciones de esta naturaleza. El tercer sello revela un caballo negro, su jinete se ve trayendo una balanza para pesar alimentos. Y Juan oye cuando un anuncio de uno de esos cuatro seres vivientes dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. No, pero no dañéis al aceite ni al vino. Bueno, tenemos que considerar de que este denario era lo que una persona ganaba diariamente y que le servía para sustentarse él y toda su familia. Claro. Entonces, ahora vemos que esta misma cantidad de dinero le sirve apenas para sustentarse él. Y fíjate que entonces, allí en Palestina, por ejemplo, este asunto del aceite y los granos y el aceite, ¿no es cierto?, eran los elementos esenciales de vida que ellos tenían. Correcto. Entonces, si eso está a un precio elevado, algo está pasando, algo está sucediendo, alguna situación puntual que amerita que se considere qué es. Ahora, ¿qué pasa entonces con el tercer sello? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué revela que este caballo es negro, de oscuridad? Para empezar, sin hacer ningún análisis teológico, si algo es negro es oscuridad, si algo es negro no se ve, si algo es negro se te oculta a ti, algo hay que te esté impidiendo que la verdad, voy a decir así, empiece a salir, está oscureciéndose. Uh-huh. Hay un elemento bastante dañino. Y eso hace que justamente esa verdad, ¿no es cierto?, quede tan fuera de lugar que prácticamente no se encuentra. Es imposible conseguirla. Muy interesante esos detalles que se están apareciendo allí, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 6, 3 y 4, que si usted lo lee con detención se va a encontrar que cuando abre ese sello, ¿no es cierto?, el tercer sello, puntualmente el versículo 5 dice, el serpiente que decía, ven y mira. O sea, le llama la atención, mira, y aquí un caballo negro y que lo montaba tenía una balanza en la mano, como para medir algo, para colocar, ¿no es cierto?, en una situación de sí o no. Bueno, y tenemos que decir que esto corresponde a un periodo en el que precisamente podemos ver que existe hambre, pero hambre espiritual. Bueno, podríamos decir que la escena del tercer sello señala las consecuencias adicionales de rechazar el Evangelio, comenzando en el siglo IV, cuando la Iglesia adquirió poder político. Entonces, si bien es cierto, el caballo blanco representa la predicación del Evangelio, el caballo negro denota la ausencia del Evangelio y la dependencia de las tradiciones humanas. Entonces, nosotros tenemos que ver ahí cómo el hombre ha empezado a intervenir, podríamos decir así, en aquello que no debería hacer. O sea, cambiando algunas cosas o aceptando algunas cosas. Recordemos las advertencias que se le hace a las diferentes iglesias. Mira, tú tienes esto, tú has dejado esto otro, en fin. Entonces, en este caso también nosotros vemos que tiene relación con el Evangelio. Me fío de que este periodo, quizás la historia lo puede corroborar, por eso es que nosotros tenemos lo que se llama la interpretación historicista, porque efectivamente la historia corrobora 313 al 538 un abandono total del pueblo de la Biblia. Por eso es que se habla que estaba con hambre, la palabra de Dios, había escasez de trigo y de cebada, pero nunca ha faltado la providencia de Dios, nunca ha faltado lo que nosotros llamaríamos el aceite y el vino que aparece acá, que por un lado el aceite es símbolo del Espíritu Santo y la sangre de Jesús, ¿no es cierto?, que es el vino que lo representa, analizando el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento. Fíjate que es tan hermoso estas descripciones, y así el Apocalipsis nos empieza a hablar, y como lo dijimos en los días anteriores, esto tiene mayormente una interpretación, un acercamiento a la parte espiritual. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy en mi vida espiritual como un tercer sello? ¿Estoy lejano, digamos, de la palabra de Dios? ¿Estoy haciendo uso de ella? ¿Estoy trabajando para que ella me llene, me dé los frutos del espíritu que debo tener? Si no, por ahora, todavía la mano de Dios está extendida, está el Espíritu Santo trabajando, pero podría ser que un día también, como lo dice la Escritura, se cierre para siempre la oportunidad. Ahora fíjate que es interesante notar que hay otras partes en las Sagradas Escrituras que nos están diciendo prácticamente lo mismo. Ahí en el libro de Amós, del profeta Amós, en el capítulo 8, los versos 11 en adelante, dice: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán e irán de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurriendo, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo se nos va aclarando lo que acontece. Exactamente, por eso digo yo que el periodo es un periodo de mucha oscuridad, de lejanía de lo que es la esencia de la palabra de Dios, pero Dios extiende su mano, extiende, ¿no es cierto?, hacia las personas su Espíritu Santo, extiende también su sangre expiatoria, su salvación, y no la descuidemos. Bueno, gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana, bendiciones. Será hasta mañana, que el Señor le bendiga. Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Fíjate que lo que viene a continuación, la Biblia lo describe de una manera muy trágica. Está denotando algo muy especial en este periodo. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Esta es una repetición en todos los caballos, ¿no es cierto?, en toda En todos los sellos. llama, ¿no es cierto?, llama la atención a que vea y mire, porque después de eso él tiene que escribir. Bueno, obedece, mire, y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Creo que es conveniente hacer la aclaración aquí, que dice que tenía, que montaba el caballo, tenía por nombre Muerte. Y el Hades, hay otras traducciones que dicen el infierno le seguía. Bueno, el Hades es el sepulcro, la sepultura. Y muchas veces se le traduce como infierno. Ahora, cuando se piensa en el infierno, inmediatamente viene a la mente llamas y personas que se están quemando y que nunca, nunca se Terminan de quemar. terminan de quemarse, y que no tienen un solo segundo de alivio, sino que es un sufrimiento sin fin. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que tener claro eso, ¿eh? Que aquí cuando habla de la muerte y el sepulcro, sepultura le seguía, no es el infierno. Y tenemos además que decir que el infierno es algo que heredamos de los griegos. No, no está en las Sagradas Escrituras esa idea de infierno. Ahora lo interesante que es gráfico la descripción que hace de este periodo, ¿eh? Es un periodo realmente oscuro, un periodo de abandono. Por eso yo leí el texto, porque el texto dice tanto, tanto, dice que este está del año 538 a 1517, el periodo de Tiatira. Es un periodo que realmente, donde la Biblia, la palabra, el buscar a Dios no era en ningún momento, digamos así, de deseo, sino todo lo contrario. Por eso que la descripción que hace es tan terrible, va como diciendo de algo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ya no puede ir más abajo, que es el Hades, del sepulcro, donde está. Sí, porque el color del caballo es el color gris ceniciento de un cadáver en descomposición. Entonces, cuando tenemos esto, cuando comienza diciéndonos que el caballo tenía este color y el que lo montaba tenía por nombre muerte, quiere decir de que es algo totalmente negativo el periodo este. Ahora, fíjate que en todos los periodos siempre se muestra la misericordia de Dios. Y en este caso, si uno mira, ¿dónde está aquí la misericordia? Si está la muerte, el Hades. Pero fíjate, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, Dios tiene misericordia, Dios llama, Dios advierte. Y producto de esta desobediencia, ¿tú recuerdas que en algún momento hemos mirado, nos hemos acercado allí a Deuteronomio 28? Es un capítulo que es muy lindo al comienzo, pero mientras el pueblo estuvo cumpliendo lo que Dios le decía, fue feliz, alegre, tuvo riquezas, contento, se desviaron y vino en realidad lo terrible. Y eso pasa también en la parte espiritual de nosotros. A veces nos abandonamos, nos vamos por nuestros propios caminos. Y cuando nos sentimos tan desamparados, tristes y quizás casi al borde de la muerte, nos acordamos que hay un Dios misericordioso, pero Él aún espera a sus hijos y les da oportunidades. Aquí hay descripciones de mortandad, no solamente de hambre, de espada, sino que las fieras de la tierra también actúan. Bueno, esta representación gráfica de la escena transmite la verdad de que el hambre espiritual de la palabra de Dios es el resultado de rechazar el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que tener presente. Ahora, consideremos que el Señor en su infinita misericordia y amor nos está haciendo estas advertencias, nos envía estas cartas, y nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, podríamos decir, la historia. Por lo menos la historia nuestra. Recordemos que cuando estudiamos las siete iglesias son la representación de la historia de la iglesia, y no podemos olvidar que la iglesia no es una junta directiva. La iglesia somos nosotros quienes componemos la iglesia. Es la historia, nuestra historia, podríamos decir, a través del tiempo. Entonces tenemos que reconocer que lo que habla aquí, o lo que el Señor está diciendo en relación a estos cuatro sellos, tienen que ver directamente con cada uno de nosotros. Y deberíamos considerar lo que acontece, pero también el hecho de que con la ayuda de Dios nosotros podemos cambiar esa historia. Y de hecho, si usted mira las descripciones que se hacen de cada uno de estos sellos, ¿no es cierto?, de estos caballos y de todas estas destrucciones, siempre está la misericordia de Dios llamando la atención, atrayéndonos a Él para que se produzcan los cambios. Si no, vamos a recibir las consecuencias de lo que allí se describe. Ahora, yo creo que, y lo dije y lo voy a volver a repetir, que esto tiene una connotación histórica real, era las siete iglesias. Cristo nos revela proféticamente lo que iba a acontecer, pero también nos muestra que podríamos estar nosotros pasando, ya sea por un periodo de Tiatira, que fue un periodo también así de la naturaleza de este caballo, de este sello, ¿no es cierto?, en que la verdad fue echada por tierra. Interesante eso, cómo podría ser que nuestra vida también esté pasando por una situación muy similar. Y a lo mejor deberíamos revisar nuestra condición espiritual, cuán cercanos estamos a Dios, porque Dios tiene su mano extendida, pero también Él ha puesto plazo, ha puesto algunos acontecimientos que marcan, que lo vamos a conversar también, que marcan que Él está pronto a venir. Y aquí vamos a hacer un paréntesis muy cortito. Tenemos que recurrir al Antiguo Testamento para reconocer algunos de los símbolos que están apareciendo aquí en las descripciones que se hacen. Vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces. Apocalipsis capítulo 6, verso 6 declara que ni el aceite ni el vino se verán afectados por la hambruna de la plaga del tercer sello. El aceite simboliza el Espíritu Santo y el vino nuevo, la salvación de Jesucristo. ¿Qué nos dicen los significados de estos símbolos sobre el hecho de que aun cuando la palabra de Dios sea escasa, el Espíritu Santo todavía obra? Y que la salvación todavía está disponible para todos los que buscan la verdad. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes conversando la palabra de Dios junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Ponga atención ahora porque aparece un quinto sello. En este quinto sello parece que los acontecimientos desaparecen. No hay como una historia, no hay como un relato, no hay como que está pasando algo, sino que mire lo que dice Apocalipsis 6:9. El quinto sello, ¿no es cierto? Apocalipsis 6:9, ¿qué es lo que dice? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué está pasando aquí? ¿Podría haber una mala interpretación aquí de este texto diciendo que estas personas están vivas todavía? O sea, después de morir seguimos vivos. ¿Eso será lo que está diciendo? Bueno, ¿Qué pasa con esas almas? el asunto es bien claro. Hay quienes piensan que, o mejor dicho, tienen una confusión entre alma y espíritu. Ajá. He preguntado a algunas personas, mire, ¿qué es el alma para usted? Bueno, el alma es algo que nosotros tenemos dentro y que sale cuando morimos. Y el espíritu. El espíritu, bueno, el espíritu es lo mismo. Y cuando uno hace alguna, sigue consultando, finalmente tiene que admitir que no tiene ni idea de lo que es alma y espíritu. Bueno, Y en la Biblia lo dice. claro, quizás sea, no tienen ni idea, o quizás sea un planteamiento que la Iglesia Popular ha colocado en las personas. Yo tengo recuerdos de mis abuelitos, ellos tenían esta idea también. Gracias a Dios encontraron el Evangelio, cambió sus vidas. Pero esto que estaba la persona, que había que orar, que había que hacer misa por un muerto, qué sé yo. Para sacar las almas del purgatorio, dice. Eso es lo malo que ha traído, digamos, la Iglesia Popular y ha trastocado lo que es el verdadero Evangelio. Pero ¿qué está diciendo aquí? Entonces, aquí es donde hay un punto importante. Tenemos que recurrir al Antiguo Testamento Correcto. para ver cómo eran los sacrificios, qué es lo que pasaba allí en el santuario, quién lo hacía, cómo lo hacían. Ya, pero Y antes, ahí vamos a perdón, entender. antes de llegar a esa parte, me gustaría recordar lo que dice Génesis capítulo 2, verso 7, ahí donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente, un alma viviente. Entonces, nosotros somos, cuando se habla de alma, se habla de una persona integral. No existe el alma separada del cuerpo, porque el alma es el cuerpo más la vida. Pero cuando uno muere, ahí queda el cuerpo de quien fue la persona, pero que ya no es. Entonces, creo que es bueno que nosotros recordemos esto. Y también de lo que tú decías en relación con los sacrificios. Recordemos que ahí en el altar, a los pies del altar se vaciaba la sangre del sacrificio también. Sabes que estaba pensando justamente en este incidente. Yo me imagino que no debe haber sido muy agradable esta situación, porque la sangre en descomposición toma un olor fuerte. Pero eso de alguna manera también te indica lo que es el pecado, lo que contamina, lo que hace desagradable la vida, lo que hace imperfecta las acciones. Por eso que es tan gráfico la forma de enseñar. Y lo que está haciendo aquí, como tú decías, el sacerdote, ¿no es cierto?, cuando oficiaba, a veces con el dedito en los cuernos, tomaba, digamos, con su mano y asperjaba allí en el velo, dice, pero el resto la vaciaba allí. De alguna manera esto representa las peticiones, las oraciones, los pecados que están allí y están metidos allí. Ahora, estas almas están ahora, ¿dónde? ¿Dónde están clamando? Y aquí tenemos que volver otra vez a estudiar el Antiguo Testamento para ver qué es lo que pasaba con el santuario. El santuario se limpiaba en algún momento, ¿verdad? Y sacaba toda esa impureza, todo eso que estaba contaminando una vez al año, y luego el pueblo quedaba libre todo un año. Y justamente esto ocurría el día de la expiación o el día de juicio. ¿Ah? Entonces, y nosotros podemos ver, perdón, podemos ver que aquí, cuando vemos Apocalipsis capítulo 6, verso 11, le fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí no está buscando una cantidad de muertos, sino que está buscando de aquellos que cuyo carácter debía asemejarse al modelo que el Señor nos entregó. Recordemos que el mismo Dios vino a este mundo y vino a enseñarnos, no solamente vino a entregar su vida por nosotros, sino que vino a enseñarnos cómo vivir la vida, cómo tener una relación más estrecha y mejor con nuestro Dios. Entonces, y estas vestiduras blancas, recordemos que las vestiduras blancas siempre son sinónimo de pureza en la Biblia. El sacerdote llevaba vestiduras blancas. Y recordemos que eso estaba a tono con la plaquita de oro que él tenía sobre su mitra en la frente, una plaquita de oro que decía santidad a Jehová. Entonces su actuación, su actuar debería ser santo. ¿Qué significa santo? Significa apartado. Alguien apartado para Dios, alguien que en todo momento tenía una relación con Dios, bueno. Y eso es lo que también somos llamados a hacer nosotros. Bueno, hay varias similitudes en relación a lo que estamos viendo aquí del quinto sello, ¿verdad? ¿Cómo representa un periodo en el cual la iglesia fue realmente perseguida? Roma hizo estragos con los mártires, y ellos están diciendo, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo, Señor, si nosotros somos fieles? Y él dice, sí, exactamente, va a venir la solución, pero todavía no. Porque el tiempo nos está mostrando de que estamos, sí, llegando al final de la historia de la humanidad, pero aún no es el tiempo. Como Cristo lo dijo, yo recuerdo ahí en su sermón, dijo, mira, van a pasar muchas cosas, pero aún no es el fin, dice. ¿Por qué? Porque tienen que ocurrir otros acontecimientos que van a marcar la historia y el final de lo que nosotros estamos conversando, la historia de la humanidad. Entonces, este quinto sello de alguna manera muestra, ¿no es cierto?, algunos hechos muy importantes. Estos mártires que han derramado su sangre en sacrificio ante Dios. Y Juan ve y hace una vinculación con lo que pasa con el altar, ¿no es cierto?, y lo que está sucediendo aquí Y la pregunta que aparece aquí, que es tan importante tener una respuesta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué vas a hacer? Mira lo que están muriendo, mira lo que está pasando con tu iglesia, la están haciendo desaparecer. Fue el clamor de ellos, de los oprimidos, creo de los perseguidos. Es bueno recordar más o menos lo que sucede aquí, que dice que las almas están, están clamando de allí. No olvidemos cuando el Señor se encuentra con Caín y le pregunta por el hermano. Y él le dice, la sangre de tu hermano clama también. La sangre puede clamar. Entonces, es una forma de decir, una forma de lenguaje. Y aquí también, cuando habla de que las almas están, de los mártires, están solicitando ahí que se haga justicia, ¿eh? Pero no es que estas personas estén ahí en el altar. Recordemos que si ellos eran buenos, y si seguimos la idea de que hay quienes piensan que cuando la persona es buena se va al cielo inmediatamente, ¿cómo podría ser de que en el cielo iban a estar en una situación tan aflictiva, podríamos decirlo? Bueno, el simbolismo lo lleva en los sacrificios que habían en el pueblo de Israel. Gracias por su atención, amados oyentes. Nos encontramos mañana. ¿Hasta cuándo, Señor, ha sido el clamor del pueblo de Dios atribulado a lo largo de la historia? ¿Quién no ha luchado contra la falta de justicia en esta vida? ¿Qué consuelo encuentra en la escena del quinto sello sabiendo que algún día se hará justicia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos una vez más, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo. Miré cuando abrió el sexto sello. ¿Sabes? Uno debería tener mucho respeto a estos signos de números que aparecen en la Biblia. Siete iglesias, siete sellos, y el siete no tiene 8. Alguien podrá decir, pero qué extraño, si después del 7 viene el 8. Pareciera muy, muy lógico. Pero resulta que no hay 8. O sea, si estamos hablando del sexto sello, quiere decir que va a venir un séptimo, y ese séptimo es el último. Por lo tanto, los acontecimientos que estamos contando se están acercando al final de la historia de la humanidad. Y dice allí, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera cae o deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y entonces aquí uno dice, vaya, vaya, qué interesante, porque cuando yo voy a Mateo 24... Jesús hace un detalle de esta misma descripción y en este mismo orden de los acontecimientos. Porque dice, por ejemplo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal. Fíjate, ahí está la descripción de los momentos finales de la historia de la humanidad. Cristo lo dijo. Apocalipsis lo señala en el sexto sello. ¿Y qué nos dice eso? Que estamos viviendo efectivamente en los tiempos finales. Bueno, acá nosotros tenemos un gran terremoto y, ¿sabes? Dice que el cielo se puso negro como saco de silicio, la luna se volvió como sangre. No hace mucho que tuvimos un fenómeno así, ¿eh? Un fenómeno astronómico, y podrían decir, pero si eso es normal, es común. Pero nosotros en la Sagrada Escritura, nosotros vemos que, y podemos ver que todo esto se está cumpliendo conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. O sea, volvemos nuevamente con este método historicista. Estamos cumpliendo esta historia ¿Ah? Estamos cumpliendo esta profecía al pie de la letra. Y podemos ir ahí a Mateo 24 y también ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 de los versículos 7 al 10, que dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos. Entonces nosotros vemos aquí que el Señor Jesús vendrá. Y él vendrá a poner término a la historia de este mundo y comenzaremos una historia mucho más hermosa. Bueno, ahora históricamente el sexto sello tuvo cumplimiento con algunos acontecimientos que no tienen mucha explicación, porque aquí, por ejemplo, yo he leído lo que estaba pasando con la luna, ¿no es cierto? Tiene una explicación, pero acá de improviso aparecen algunos elementos. Por ejemplo, el año 55, 1755, primero de noviembre, un gran terremoto que fue de una extensión y de El terremoto de Lisboa. de que una extensión, claro, muy grande que no se ha registrado. Alguien dice, no, es que hay terremotos, así como Terremoto ahí en todas en partes Chile se dan y muy, muy a menudo, pero cuidado porque la extensión, lo que abarca, es una característica. Pero dice, y el sol se oscurecerá, y se oscureció desde las 10 de la mañana el 19 de mayo de 1780. Expliquemos eso. Luego, Cristo va a hablar, ¿no es cierto?, de la luna, y la luna aparece como ensangrentada, y alguien podría decir, pero ahora la luna estuvo ensangrentada también. claro. Pero busquémosle una interpretación, 19 de mayo de 1780, y después viene la lluvia de las estrellas el 13 de noviembre de 1833. Y sabes, en cuanto a eso, escuché en una oportunidad a una persona que se reía cuando dice que la luna, me acuerdo bien, en Valparaíso fue una persona que escribió al diario. Y se reía de esta expresión de la Sagrada Escritura y decía que Dios estaba tirando estrellas a la tierra como pelotitas de ping-pong. Lógicamente que cuando se habla de estrellas, no está hablando de las estrellas propiamente tal, está hablando de una lluvia de meteoritos. Entonces, cuando dice, viste, se cayó una estrella, nosotros mismos usamos esa expresión, cayó una estrella, cuando vemos un meteorito en la noche. Y hay formas del lenguaje que, aunque no están, no son totalmente ciertas, sin embargo las entendemos. Por ejemplo, el sol se puso, el sol salió. Nosotros sabemos de lo que estamos hablando, nadie se pone a discutir, oye, estás diciendo algo que no corresponde. ¿Cómo se te ocurre decir que el sol salió, el sol se puso, cuando es la Tierra la que se desplaza? ¿Ah? Entonces, en este caso también, cuando habla de que las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra, hubo un número tremendamente grande de meteoritos cayendo y se mantuvo por bastante tiempo eso. Y fue algo que astronómicamente no tenía explicación. Uno tiene que mirar, porque mira, la gente siempre le busca la interpretación científica, para decirlo de una manera. No, si este tiene una razón, se opuso la luna, se puso el sol, o pasó entre la luna y la tierra, qué sé yo, van buscándole. Por ejemplo, tú tienes, quizás me tomo un minuto aquí, tú tienes el acontecimiento del cruce del Mar Rojo, cuando pasó el pueblo de Israel. Encuentran, como dijéramos nosotros, interpretaciones que se aproximan a que pudo haber en ese momento una baja del río tan grande, ¿no es cierto?, por algún acontecimiento que el pueblo pudo pasar. Pero se olvidan que en el momento preciso el río o el Mar Rojo comenzó a correr. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicas algunas cosas que no tienen explicación? ¿Cómo tú te acercas a milagros Mira, o situaciones en las cuales no hay creo que como dijéramos, una explicación científica acorde a lo que yo conozco? sabes, creo que ante eso pues tenemos que decir que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar y peor ciego que el que no quiere ver.